sonido de alabanza igual a presente. Un minuto valioso con el pastor Alberto Novo. Desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Salmo 92. ¿Alguna vez has orado con tristeza? En estos salmos hay melancolía, queja, tristeza de un hombre enfermo, hastiado de la vida, pero que busca a Dios. ¿Conoces personas así? ¿Que solamente se quejan, que están llenas de rencor, de amargura, de frustraciones? Por lo menos este hombre ora a Jehová y vierte su corazón en él. El salmo canta un himno al Rey y Creador del universo. Recuerda las promesas hechas a David y a su familia. Se sostiene la misericordia y la fidelidad de Dios, que se puso de manifiesto en la alianza o pacto con el rey David. Nuestro cuerpo se desgasta, se cansa, se envejece y muere. En cambio, Dios es eterno. Nunca envejece, nunca se cansa, nunca muere. La Biblia dice, antes que nacieran los montes y formara la tierra, antes que este mundo fuera hecho, ya Dios existía, y existe y existirá por los siglos de los siglos. Él es el mismo siempre. Las cosas cambian en este mundo. Las modas van, los años pasan, y cuando venga la crisis, la aflicción y la enfermedad, todo esto es pasajero, es temporal. Un día moraremos con el Señor en la eternidad. ¿Por qué no lo adoras en este momento? Ora e invierte para que sonido de alabanza siga cambiando vidas en el poder del Señor Jesucristo. Invita a otros a nuestra comunidad. No te vas a arrepentir. Gracias por escuchar este episodio. El día de mañana tendremos un minuto valioso más para bendecir su vida. Encuéntrenos en facebook.com/sonidodealabanzaigual. Hasta la próxima.